Este programa fue declarado de interés educativo, cultural y recreativo por la Secretaría de Atención al Suicida de la Municipalidad de Zapala. Dispositivos. Dispositivos. Un programa sobre y para la educación argentina. Dispositivos. Dispositivos. Con la conducción de Berta Sobatronco y Olga Sobatronco. Dispositivos. Dispositivos. Hablemos de educación. Querida Berta, qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente para hablar de esto que nos gusta, que nos apasiona, que nos interpela, que nos involucra y que nos motiva tanto, que es la educación. Sí, es muy importante la educación, Berta. Cada vez más personas apoyan este dispositivo. Todavía estamos tratando de armar un perfil en Instagram. Para eso presentamos un proyecto de mejora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un organismo especializado en las Naciones Unidas que pueda financiar la colaboración de dos consultores, asesores pedagógicos técnicos que puedan producir mejoras de calidad e impacto en la elaboración de mensajes que pongan en juego el uso innovador de las TIC en un proyecto de red social destinado a la mejora de los aprendizajes. Esperamos prontamente contar con esta mejora. Muy importante, Berta. Bueno, hay muchos temas interesantes que vamos a tratar, muy sensibles en esta coyuntura, pero que no podemos dejar de discutir en este espacio pedagógico. Sí, y muy interesantes, Berta. Vamos a hablar de espacios educativos innovadores del entorno áulico de la grupalidad. El entorno, Berta. ¡Qué importante el entorno! Vamos a hablar también de los RAM. Los mapuches guerrilleros, Berta. No me parece un contenido educativo, ¿eh? No, los RAM. Los reglamentos académicos marco, Olga. Qué importante, sí. Tenemos muchos temas de la agenda educativa vinculados a los componentes pedagógicos interinstitucionales de los dispositivos de evaluación técnico-jurisdiccionales para el fortalecimiento de los planes curriculares federales de educación inicial, primaria, secundaria, artística, física, especial, intercultural y bilingüe. ¿No es así, Olga? Es así, Berta. Y hoy vamos a discutir temas muy sensibles de la educación. Algunos, Berta, algunos. Uno de ellos tiene que ver con, como especialistas en educación que somos, ¿no? Y que tenemos que hablar, que es el tema de las prácticas educativas, en la secundaria. La secundaria, Berta, qué importante. Un tema muy sensible que es normalmente mal representado en los medios de comunicación porque los periodistas no han estudiado ciencias de la educación o pedagogía o psicopedagogía para poder entender el proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje como un problema psicosocial educativo, ¿no? Entonces se propone una reconceptualización del riesgo educativo en términos de las relaciones que se establecen entre distintos grupos de educandos y las condiciones institucionales de la escolarización de los sujetos del aprendizaje. ¿No es así, Olga? Vos sabés, Berta, que se dio una discusión muy interesante en el posgrado de Pedagogía Crítico-Social Conformista de Flaxo, entre los que conciben al pasante como alguien que hace una práctica o como alguien que solo pasa, un pasante. Qué interesante esto que decís, porque en el marco del campo de la investigación educativa siempre nos encontramos con la tensión paradigmática de renovar los marcos metodológicos y poder inventar aquellos términos que nos permitan entender por qué fracasa la secundaria, Olga. Esa es la pregunta, ¿por qué? Vamos a compartir un breve e interesantísimo dispositivo que diseñó nuestro equipo de maestras jardineras del nivel inicial con goma Eva y esas tijeras que cortan con piquitos para seguir debatiendo sobre los dispositivos de la educación secundaria argentina. Es sobre estos jóvenes, lo compartimos. Chicas y chicos tienen el mismo problema. Y hay una solución normal y natural. Se llama jugar consigo mismo. O masturbarse. Una chica frotará o acariciará su clítoris. Es una zona pequeña y muy sensible cerca de la entrada de la vagina, entre las piernas. Y un chico hará lo mismo con su pene, hasta que tienen algo llamado orgasmo, que libera toda esa tensión sexual que ha estado creciendo dentro. Dispositivos. Dispositivos. Dispositivos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La producción. Muy disparador este material, ¿eh? Ya lo vamos a incluir en el banco de recursos del portfolio educativo del componente institucional para equipos docentes y supervisivos. Hola, hoy tenemos un invitado, un especialista, ¿eh? ¡Ay, qué importante, Berta! Está con nosotras el doctor Mariano Naboschi, docente, investigador, innovador, doctor en asesoramiento pedagógico de pedagogos. Ha participado en numerosas conferencias, videoconferencias y ha escrito maravillosos libros que todas conocemos muy bien, como El difícil arte de enseñar lo que es un diptongo o Qué lugar ocupa la escuela en el Google Maps. Bienvenido, maestro. Gracias, Berta. Gracias, Olga. Un honor estar aquí con ustedes. Pueden decirme Mariano. ¡Ah, Mariano! Bueno, Mariano, es un honor. Tengo todos tus cursos con puntaje, ¿eh? Queremos hablar con vos, que sos un especialista, lo que se discute hoy en día que tiene que ver con la reforma de la escuela secundaria. ¿Qué opinás? Bueno, creo que es necesario partir de una base. Ningún cambio en sí es malo. Ya lo dije en mi última conferencia en el Simposio Latinoamericano de Educación Latinoamericana de los Simposios, que el sistema actual al que conocemos genéricamente como escuela moderna reúne ciertos rasgos, ¿no? Entre ellos, la simultaneidad, la presencialidad y un cronosistema que fija regímenes de tiempo escolar que podrían denotar esta descontextualización de las experiencias de aprendizaje actuales y la heteronomía de quienes se incorporan en la enseñanza. Me gusta en este marco poner a la subjetividad, a la educabilidad y a la pedagogicidad bajo sospecha, ¿no? Y pensar en nuevos modelos que puedan responder más a la época, ¿se entiende? Sí, seguí, Mariano. Quisiera introducir un interrogante, ¿no? Ay, introducilo, Mariano. En un reciente trabajo publicado en la revista digital de Podología Educativa de la Universidad Blas Armando Yunta de Barcelona, me pregunto, ¿por qué poner entonces resistencia a la palabra reforma, ¿no? Porque la tradición educacional ha operado como ciencia estratégica en la fase de institucionalización del dispositivo escolar del status quo moderno, ¿no? Distintos análisis, como el que escribí con mi amiga y colega Guillermina Tirapetes, destacan el desfasaje histórico-social de los dispositivos institucionales fragmentados, atomizados por disciplinas, no sin espacios de una construcción colectiva, con falencias que atentan contra el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tendríamos que dejar de hablar de profesores que van de una escuela a otra, estos profesores taxis, y pensar en profesores Uber. Y hacer real, ¿no?, la apropiación de nuevas formas de alternatividad, de enseñabilidad, de educabilidad, de tomabilidad de escuelas que apunten a la igualdad de los capitales culturales, ¿entiendes? Creo que sí, Mariano, y te quería preguntar justo por la tomabilidad de las escuelas. ¿Qué opinas de esta actitud de los chicos? Como dije en mi reciente publicación de la editorial del Sorbete, me quedo en el rincón técnico pedagógico para no abordar la politibilidad, ¿no?, del sujeto adolescente y su consensuabilidad en los aprendizandos, porque es el Ministerio de Educación el que me está pagando la beca, ¿no? Ah, Mariano, qué interpelante. Qué interpelador todo esto. Me motiva a pensar en las prácticas educativas y qué dispositivos metodológico, pedagógico, didáctico e interinstitucional podemos diseñar para generar prácticas áulicas transformadoras. Bueno, aquí traje justamente para mostrarles un PowerPoint. ¡Ay, un PowerPoint! Ay, pero nos quedamos sin tiempo. Una pena, vamos a ver qué dispositivo podemos utilizar para compartirlo. Bueno, Mariano, te agradecemos mucho tu participación en Dispositivos. ¿Querés contarnos sobre tus próximas presentaciones? Bueno, voy a estar en el 5º Congreso Nacional de Pedagogía del Exprimido en San Pedro con una disertación que es muy interesante. pensar la escolarización desde la descontextualización del fracasamiento institucionalizado de la condición epistemológica del conocimiento aplicado en el Android 2.0. ¡Ay, qué ganas de estar ahí, eh! Las chicas en San Pedro seguro lo van a disfrutar. No sé vos, Olga, pero yo estoy sumamente mojada y movilizada por las ideas de Mariano. ¡Oh, sí! ¿Quién no lo está? ¡Ya pasó la menopausia, Berta! Dispositivos. Dispositivos. Dispositivos. Seguimos con más dispositivos, Olga. Sí, Berta, porque tenemos el proyecto ganador del Premio de Dispositivos Argentinos 2017 en la Innovación Pedagógico-Técnica, ¿eh? El premio se lo llevó el proyecto Producción de Recursos Multimediales y Audiovisuales para el Desarrollo de Experiencias de Investigación y Elaboración de Productos Tecnológicos para la Comunidad Regional Rural Educativa de Formación Docente Inicial y Continua de la localidad de Sunchales. Los docentes elaboraron un proyecto para la elaboración de una aplicación de celular llamada Snapchat, que sirve para descargar los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, desde cualquier celular y chatear con docentes, sobre todo cuando se generan dudas. Ah, claro, Snapchat, qué creativo pedagógico, ¿eh? Felicitaciones a los equipos docentes. Igual no está desarrollado todavía, ¿no? Hicieron una lámina con un collage con fotos de revistas. Este premio no tiene financiamiento, Berta. Bueno, igualmente es muy lindo, Olga, de todos modos es una buena idea como este programa, ¿eh? Que está para socializar, multiplicar, interpelar y compartir herramientas y conceptos vinculados a los dispositivos y componentes educativos, pedagógicos e interinstitucionales de interés para maestros, profesores, directivos, supervisivos, porteros, el que saca fotocopias y el que vende pan relleno en la puerta del Pellegrini también. Para todas las personas que integramos el sistema educativo de nuestro país, que algún día, si Dios y el PBI lo quieren, llegará a ser como el de Finlandia, ¿eh? Hasta el próximo programa, Olga. Hasta el próximo programa, Berta. Chau, chau, ¿eh? Bueno, ya terminamos el dispositivo, gracias. Dispositivos, dispositivos. Con la conducción de Berta Sobatronco y Olga Sobatronco. Dispositivos, dispositivos. Hablemos de educación.